Y a raíz de eso, pues me gustó mucho y seguí haciendo fotos y más fotos y me hice más mayor y tuve una cámara y otro tipo de cámara y otro tipo de cámara y más cámaras y hasta el día de hoy. ¿Cuántas fotografías has hecho ya? ¡Madre mía! Pues muchas miles de fotografías. Un fotógrafo puede hacer en un año 5, 6.000, 7.000 fotografías. Bueno, hasta que aguantemos. Hasta que eras pequeño. ¿De qué haces fotos? Pues hago fotos de todo. Hago fotos de todo, hago retratos, o sea, igual de niños que de mayores. Hago fotografías de paisajes, ¿no os gustan los paisajes? Sí. Pues hago fotos de paisajes también. Y hago una fotografía que se llama nocturna, que son fotos por la noche aprovechando la poquita luz de las estrellas y de la luna y quedan muy bonitas. Hago fotos casi de todo. ¿Cuál es tu máquina de hacer fotos? Pues mira, mi máquina de hacer fotos es precisamente esta que os he traído para que la conozcáis. En este caso, pues es una cámara de fotografía digital, porque vosotros, prácticamente ninguno, creo que ninguno de aquí conozca lo que es la fotografía analógica, que era cuando llevaban un carrete dentro. Ahora las... da igual que os miréis delante, no se ve nada. Ahora las cámaras de fotos son prácticamente todas son digitales, y esta es la mía. Es una de las marcas que hay, en este caso es Nikon, pero bueno, hay muchas marcas, y esta es la que yo utilizo. ¿Es difícil ser fotógrafo? A ver, no hay nada difícil, ¿vale? Todo depende de aprenderlo. ¿Es difícil hacer deberes? No. ¿Verdad que no? Porque ya sabéis cómo hacer los deberes. Pues no es difícil ser fotógrafo. Lo que pasa es que hay que aprender a utilizar la cámara de fotos. Y eso conlleva lo que estáis haciendo vosotros, que es estudiar. Y poco a poco vas estudiando cosas más específicas hasta que llega un momento que si te gusta la fotografía, estudias cómo utilizar la cámara de fotografía. ¿Cuántas exposiciones has hecho? Buena pregunta. Esto es una entrevista al completo. Pues a ver, que haga memoria. 1, 2, 3, 4, 5... Pues llevo unas 5 exposiciones hechas, algunas solamente con fotografía mía y otras de fotografía también de compañeros, porque hay veces que nos juntamos unos cuantos fotógrafos y entre todo el grupo preparamos una cantidad de fotos y las exponemos. Y de hecho, pues el viernes de la semana que viene inauguro otra exposición con 4 compañeros más. ¿Tus padres querían que fuera fotógrafo? Mis padres querían que fuese una persona correcta, una persona con valores. Y a ser posible que ganase mucho dinero, que es lo que todos los padres quieren, ¿no? Porque no nos falte de nada. Pero lo importante es que hagas lo que hagas, lo hagas bien. No importa, hay quien quiere ser pastelero, hay quien quiere ser ministro, hay quien quiere ser futbolista y hay quien quiere ser fontanero. No importa, la cuestión es que te guste lo que haces y que lo hagas bien. Con el corazón partido por la mitad, lucharon moros y cristianos por poseerla. Mestizaje de culturas en cada poro de su piel y convertida en un tesoro de infinita belleza. El pasado y el presente se funden en ella como esa joya que se acomoda en tu piel morena, dorada por el sol como esta tierra tan bonita por dentro como por fuera. Cáceres, ábrete, abre las puertas. en las noches de San Juan, y que se escuchan sus lamentos por la traición de un gran amor que no la amó lo suficiente y antepuso a ella el honor. Pues si hago fotos por la noche se pueden hacer fotos. Bien porque utilices una luz para compensar el que no esté el sol, que ya se fue, como son los flashes o las lámparas muy potentes, los focos, o bien porque a base de conocer las técnicas para hacer fotografía, pues puedes aprovechar la luz incluso de la luna. Si se hacen fotos por la noche, claro. Fotografía todo lo que ve. Pues casi todo. Hay un vicio que tenemos, una mala costumbre que tenemos los fotógrafos, y es que vamos andando por la calle y cualquier cosa que vemos queremos hacer una foto. Entonces llega un momento que vamos siempre con la cámara en la mano y disparando a todos sitios. Hacemos fotos casi de todo lo que vemos. Hacer las fotos en blanco y o en blanco y negro o en colores. Pues mira, hago fotos en blanco y negro y en color, pero me gusta más el blanco y negro. ¿Por qué? Pues bueno, tiene su explicación, pero las fotografías en blanco y negro son muy bonitas, o sea, también. Lo que pasa es que hay fotos que en colores pues quedan mejor, porque cuando uno hace una foto de una puesta de sol, cuando está bajando el sol, que se ve el cielo naranja, las nubes naranjas, lo bonito de esa fotografía precisamente es que todo es naranja, azul. Entonces hacerla en blanco y negro, claro, de todos los colores. Entonces es importante hacer fotos en color, y si te gusta en blanco y negro, pues también. ¿Dónde guardas todas las fotos que has hecho? Pues mira, como las fotografías son digitales y como ya más o menos aquí todos sabéis algo de este mundillo digital, las fotos, cuando tú las haces, se quedan en una memoria, en una tarjeta de memoria que lleva la cámara dentro. ¿Qué es esto? Y en esta tarjetita quedan guardadas las fotos hasta una cantidad, porque caben una cantidad de fotos. Y luego, cuando uno llega a casa, luego os la enseño a todos. Cuando uno llega a casa, va al ordenador y las fotos que hay aquí dentro de la tarjeta las pasa en el ordenador. Y ahí se quedan guardadas. Y vamos a... Claro, claro. ¿Hacer fotos de chicas? Claro que hago fotos de chicas. Hago fotos de chicas desde niñas, porque tengo sesiones de fotos de, pues, de hijas de amigos y demás, niñas y niños pequeñitos, hasta fotos de mujeres mucho más mayores. Claro que sí. ¿Qué piensas cuando haces una foto? Esa pregunta es muy buena. ¿Qué pienso cuando hago una fotografía? Pues mira, cuando uno ve una imagen y quieres hacer una foto, lo que intentas es transmitir todo eso bonito que tú ves para que luego quien vea la foto lo vea también. Entonces, cuando uno pasa, como antes decía, va andando por la montaña, por un parque y se pone el sol y tú ves algo muy bonito, lo que intentas es capturarlo y guardarlo en una fotografía para que luego quien las quiera ver lo disfrute igual que lo has disfrutado tú. ¿Qué más te gusta hacer? Pues me gusta hacer muchas cosas. Me gusta salir por el campo. Me gusta ir con mi hijo. Mi hijo es un, bueno, es mayor que vosotros, tiene ya 12 años, pero me gusta salir los fines de semana al campo a caminar, pero sobre todo a disfrutar de la naturaleza, que es tan bonita. ¿Cuál es el fotógrafo que más te gusta? Nos llevamos la oreja de alguno con, y la coleta con el cable. A ver, el fotógrafo que más me gusta, pues hay un fotógrafo que, si no recuerdo mal, es de origen polaco, que se llamaba, porque ya falleció hace muchos años, se llama Jan Lubczyk, y hace una fotografía que a mí me gusta muchísimo, pero tengo muchos amigos y muchos compañeros que hacen grandes fotografías. Entonces, todo depende del estilo también de cada uno, pero tengo muchos. Me gusta la fotografía de muchos fotógrafos. Para ti la fotografía. Vale. ¿Qué es para mí la fotografía? Pues la fotografía para mí es una manera de expresarme. Igual que para un cantante su voz, igual que para un músico que toca la guitarra, la guitarra, igual que para un pintor sus pinceles y sus pinturas. Mi manera de expresarme, artística, pues es la fotografía. ¿Te gustaría ir a un sitio famoso para poner tus fotos? Claro que sí, hay cosas que en la radio a lo mejor no se ven, pero aquí hay que darle las gracias al trabajo que están haciendo las profesoras con el micro, ¿eh? Sí, claro, me gustaría ir a un gran museo a poner mi fotografía para que la viese todo el mundo, ¿a quién no? ¿Verdad? Sí, me gustaría, claro. Pero bueno, de momento las pongo en sitios donde ya va mucha gente y las ven, y cuando me dicen que les han gustado, pues me alegra un montón. ¿Pones tus fotos en internet? Sí, las cuelgo en internet. A día de hoy todo el mundo prácticamente tiene internet, y la verdad es que es una ventaja, porque antes de existir internet y los ordenadores, solo podías ver las fotos de una persona y yendo donde las colgaba en una exposición. Pero con internet y con los ordenadores, pues yo las cuelgo y todo el mundo que quiera verlas las puede ver. ¿Qué hay el próximo? A ver, pues próximamente, ¿qué tengo próximamente? Pues mira, tengo pendientes varias cosas. Hay varios proyectos, hay sesiones. Quiero hacer una sesión concretamente con una chica que irá maquillada de fantasía, algo así como muy bonito, medio de hadas y cosas de estas. Y que va a hacer falta de muchos profesionales, porque en la fotografía no solamente hay un fotógrafo que hace las fotos, hay una maquilladora o un maquillador que se dedica a maquillar a los modelos, hay una peluquera o un peluquero que se dedica a peinarlos, incluso muchas veces hay otra persona que se llama estilista, que es quien pone la ropa y acondiciona a esa modelo. Entonces, de momento lo más próximo es esa sesión. Y además habrá mucha gente trabajando, que son buenísimos. ¿Y cuál es la foto que más te ha costado hacer? Esa pregunta también es buena. La foto que más me ha costado hacer. Pues mira, una de las fotos que más trabajo me ha dado fue en el castillo de Bañeres de Mariola. Dentro del castillo hicimos una fotografía que era algo parecido a un cuadro antiguo. Entonces había que hacer una fotografía que pareciese un cuadro. Y para ello, pues había una chica que iba vestida con ropa de época, muy antigua, y hacía falta muchos tipos de luces y cosas algo difíciles para conseguir que cuando alguien vea la foto tenga la impresión de que está viendo un cuadro. Esa es una de las que quizás me ha costado. ¿Alguien se ha enfadado contigo alguna vez porque le has hecho una foto? Pues hasta el momento he tenido la suerte de que nadie se ha enfadado, ¿eh? Pero bueno, siempre hay que tener cuidado cuando hacemos fotos por ahí, porque a todo el mundo no le gusta salir en las fotos. Todo el mundo tiene derecho a elegir si quiere o no salir en las fotos. Y hay quien no le gusta, pero no, hasta el momento he tenido mucha suerte. Nadie me ha dicho nunca nada. Y luego, pues, cuando se ven en las fotos, pues a todo el mundo le gusta verse una fotografía. ¿Has hecho fotos a niños? Sí, he hecho fotos a niños, claro. Y además a niños de vuestra edad, más mayores, más pequeñitos, incluso bebés con 15 días, que están tan graciosos para hacerles fotos, pues también. Tengo el corazón contento, el corazón contento, lleno de alegría. Somos Radio Solidaria Amiga. Y estamos en internet. Escúchenos. Tengo el corazón contento. Solo sé que estoy viva porque siento dolor, pero hundí bien mis manos para poder sacar mis piernas y allí me quedé, hundida y sin poder encontrar. Quitarme este fango. Todas las nubecitas se aliaron, abrazaron a la luna y a oscuras me dejaron. Todas las nubecitas se aliaron para que tú no me vieras así. Saber más de mí. Las nubecitas amiguitas se aliaron. ¿Sales en la prensa? Pues algunas veces sí que se sale en la prensa. Bueno, el tipo de fotografía que yo hago no es periodismo, pero sí que algunas veces, pues por ejemplo, cuando colaboro con una periodista que se llama Esmeralda Marugán, que por aquí la conocen, la tenemos en foto aquí delante, y se hace un programa de televisión, en Información Televisión, pues luego las fotos que hago, algunas de ellas aparecen en los periódicos, en la programación y todo esto. ¿Y en la tele y en la radio? Pues mira, casi te estaba contestando la pregunta antes. Sí, en la radio, bueno, en esta que es tan chula, que yo no había visto nunca una radio tan chula, ¿no? Yo también colaboro en la radio. Además, por aquí me parece que alguien también alguna vez se ha cruzado conmigo en los micros. Sí, colabora en la radio, en Gestión a Radio Alicante, y en la televisión, pues lo que os decía antes, Información Televisión. ¿Es difícil manejar una cámara? A ver... Manejar una cámara no es fácil, ¿vale? Pero como os he dicho antes, todo el mundo lo puede aprender. Porque si yo lo he aprendido, lo puede aprender cualquiera, vosotros también, cuando llegue el momento. Pero también depende de la cámara. Hay cámaras que son muy sencillitas, de las que casi todo el mundo tiene una en casa, que tiene un botoncito, le das y haces la foto. Y luego hay cámaras que son mucho más complejas, que tienen muchos botones, que sirven para muchas cosas. Pero todo el mundo puede aprender, claro que sí. ¿Te ha salido alguna vez mal una foto? Muchas veces ¿A vosotros os ha salido alguna vez mal un dibujo? Bueno, pues para que veáis que a todos, el que más y el que menos, unas veces mejor, otras veces peor, le puede salir algo mal. Y no pasa nada, cuando sale algo mal, lo que se hace es ver por qué ha salido mal, aprender a no hacerlo mal, y al siguiente sale bien. Así que cuando sale algo mal, se aprende de lo que se ha hecho mal para hacerlo bien la siguiente vez. ¿Te piden hacerse una foto contigo? Pues no, normalmente no. Lo que tenemos los fotógrafos es que, como siempre estamos en la parte de atrás de la cámara haciendo nosotros las fotos, no, por lo general no piden hacerse una foto conmigo, pero yo sí quiero que hacerme una foto con vosotros hoy, ¿eh? Sí. Pues sí, cuando terminemos. ¿Haces clases al niño más allá de cómo se hacen las fotos? Pues claro que sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? La fotografía, yo la primera vez que cogí una cámara de fotos tenía 12 años. Pero era mucho más difícil que ahora. Ahora estoy seguro que muchos de vosotros alguna vez habéis cogido el móvil de papá y mamá y habéis hecho una foto. Por lo tanto, genial. A ver, os cuento. Pues ya sabéis hacer algo de una foto, ya sabéis hacer una foto. Sería solamente enseñaros poquito a poco cosas puntuales para hacerla mejor. Pero ves, ya sabéis hacer fotos. ¿Cuántas cámaras has tenido? Uy, uf, difícil sacar la cuenta. La verdad es que he tenido muchas cámaras. No sé, 15, 20 cámaras de fotos. Pero tened en cuenta una cosa. 15 o 20 cámaras de fotos durante muchos años, ¿eh? Un fotógrafo... la cámara de fotos es tu herramienta, es con lo que trabajas. Entonces, cada X tiempo, cada una cantidad de años, pues como todas las herramientas se estropean. O salen herramientas mejores. Entonces hay que ir cambiando. ¿Tus amigos son fotógrafos? Mis amigos son de todo, ¿eh? Igual que vosotros tenéis amigos que le gusta el fútbol, amigos que le gustan los dibujos, amigos que le gusta el ordenador. Claro. Pues, habéis visto, todos tenéis amigos de todo tipo. Todos tenéis amigos que les gustan unas cosas diferentes. Entonces, a ver, hola. A ver, lo que se trata es que los amigos, a cada uno le gusta lo suyo. Y sí que te relacionas muchas veces con fotógrafos porque te ves con ellos y haces amigos que son fotógrafos ya. ¿Ves las fotos de otros fotógrafos? Claro que sí. Cuando cualquier compañero hace una exposición o sube fotos a internet, las vemos, nos ayudamos, hacemos lo que se llaman críticas constructivas, que es ver, das tu opinión y en qué, en todo caso, supones que puedes ayudar a ese compañero a mejorar, y se lo dices, igual que los compañeros te lo dicen a ti, ¿eh? Es importante. Y luego hay que aprender siempre de los mejores, ¿eh? Igual, no sé, cuando todos queremos pintar un cuadro, no miramos un cuadro feo, miramos un cuadro bonito y de un buen pintor, y queremos pintar como él, así que hay que buscar quién lo hace muy bien y aprender. ¿Cuántos premios has ganado? Pues tampoco demasiados. Premios de fotografía creo que son 3. Uno de ellos un segundo, uno de ellos un primero, pero bueno, lo importante de esto tampoco son exclusivamente los premios. Lo importante, como se suele decir, es divertirse también mientras uno hace la fotografía. Sisters beneath the sun, and this makes us feel strong. Nothing can tear us apart. We should know there are no borders between our souls. Learn from our history. Tomorrow will be better for you and for me. ¿Eres muy famoso? Pues mira, para mi mamá soy lo más famoso que existe, ¿eh? Para mis vecinos, pues también famosillo. Para los amigos, soy bastante famoso. No soy un fotógrafo de gran fama ni nada de eso. Eso cuesta mucho trabajo conseguirlo. Y poco a poco vas trabajando para eso, para que todo el mundo conozca tu obra y darte a conocer, poquito a poco. ¿Te piden autógrafos por la calle? Pues hasta ahora no me han pedido muchos, la verdad, ¿eh? Pero nada, cada vez sí es cierto que te conocen más personas y cuando vas a algún sitio y alguien ha visto tus fotografías, te ve y ya te señala y te dice, ah, tú eres Vicente. Y te da mucha alegría, la verdad. ¿Estudiaste para ser fotógrafo? Pues hay una parte que sí y una parte que no. Estudié para ser técnico electrónico. Y eso tiene que ver algo, en cierto modo, con una parte de la fotografía. Pero para la fotografía en sí, pues empecé después. Ya vas haciendo cursitos de un tipo, cursos de otro, y mucho trabajo a base de ir aprendiendo de tus propios errores. Pero una cosa es cierta, la manera más rápida y más fácil de aprender algo es que alguien te lo enseñe. ¿Con los años te salen mejor las fotos? Sí, claro, siempre, igual que vosotros. Vosotros con los años os saldrá mejor vuestra caligrafía y os saldrán mejor los dibujos y os saldrá mejor todo. Y yo también, con los años sigo mejorando. Siempre se está aprendiendo. Nunca dejas de aprender, ¿eh? Cada vez que haces una foto, aprendes que la siguiente puedes hacerla algo mejor. Siempre, da igual la edad que tengas, siempre se está aprendiendo. Explícanos antes de hacer una foto. Vale, pues antes de hacer una foto hay que hacer un montón de cosas, ¿eh? Primero, tienes que tener claro a quién le quieres hacer la foto o a quién le quieres hacer la foto. Luego, tienes que mirar por tu cámara y que todo lo que tú quieres que salga en la foto aparezca, porque si no dejamos a alguien fuera, o un paisaje, o un arbolito que nos gusta. Luego hay otra cosa que se hace en fotografía, que es ver cuánta luz hay, para que luego la foto no salga ni oscura ni demasiado clara, para que quede bonita. Y otra serie de cosas que también hay que tener en cuenta. Pero se miran muchas cosas antes de hacer una foto. Pero la primera y la principal es que lo que vas a hacerle a la foto te guste y sea bonito. ¡Qué guay ha sido! Sí, gracias, Vicente. Ha sido muy divertido conocerte. Y ya sabes que el viernes que viene volvemos con más. No dejen de escucharnos. ¡Que sean buenos besos! Se vuelve de esparto cuando llega la despedida. Hay un hueco a medida para el polizonte. Se marchó lejos de su casa con el corazón en rodaje. A cambio de ese pasaje vendió su alma al diablo. Hoy de nuevo le vi pasar, algo triste pero amable, siempre infatigable tras el pan y la sal. Hoy de nuevo le vi pasar,